Muy buenas noches, qué placer estar aquí nuevamente con ustedes, aquí en Radio Nacional Folclórica. Mi nombre es Mariano del Mazo, esto es de algún modo Flores Negras, y estamos muy contentos porque creemos que lo que hoy traemos les va a interesar realmente. Va a estar aquí a eso de las 9 el charanguista, gestor cultural y además un amigo de años, Rolando Goldman, que se va a estrenar una película dirigida por él, junto con Julián Troxberg, sobre la fantástica historia del anarquista que mató al coronel Ramón L. Falcón, entonces jefe de la policía de Buenos Aires. Estamos hablando de Simón Radovisky, una historia formidable, la vi hoy, la película gentilmente me la alcanzó Silvia Majul. Vamos a estar hablando con Rolando Goldman. La película tiene como eje el relato de Osvaldo Bayer. Es realmente una película imperdible que se va a estrenar el 2 de mayo en el cine Cosmos. Y tenemos mucho, mucho más. También vamos a estar hablando de una serie de charlas y seminarios y conciertos de tango que se va a desarrollar en distintos lugares de Buenos Aires. Esto va a ser el próximo fin de semana. Y tenemos realmente muchísimo. Estoy tan, pero tan contento que me da muchas ganas de bailar y encontré este tema como para compartir mi estado de ánimo de hoy. Para poder Hoy bailaré de León Gieco, la música de entrada de este programa de hoy, que tiene muchísimo, y tenemos el placer de presentar a una cantante que, si bien destacó como tanguera, tuvo un inicio folclórico. Podemos escuchar su última producción, que tiene mucho de folclore. Cielo arriba de Jujuy, camino a la Puna me voy a cantar. Flores de los tolares, bailan las cholitas el carnaval. Flores de los tolares, bailan las cholitas el carnaval. En los ojos de las llamas se mira solita la luna de sal, y están los remolinos en los arenales del bailar, y están los remolinos en los arenales del bailar. Ramito de albahaca, niña Yolanda, ¿dónde andará? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Flores de los dólares, bailan las cholitas del carnaval. Flores de los dólares, las choritas el carnaval. Jujeñita, ¿quién te vio? En la Puna triste te vuelve a querer. Mi pena se va al aire, y en el aire roja su padecer. Pena se va al aire, y en el aire llora su padecer. Me voy yendo, volveré, los dólares solos se han vuelto a quedar. Se quemará en tus ojos zamba enamorada del carnaval. No deja de ser curioso escuchar la voz de Amelita Baltar con la guitarra y también la voz de Luis Salinas haciendo este clásico zamba de Lozano. Es parte del último disco de Amelita Baltar, El Nuevo Rumbo, y justamente ese título tiene mucho que ver con este periodo que está atravesando Amelita Baltar. Primero, antes que nada, la educación. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Querido Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, todo bien. También Estela Maris Tovaric, ¿cómo te va? Hola, muy buenas noches a los dos. Víctor Pulies en la operación, en la producción, Paola Escobar y Nacho Rebaudengo. Y qué grato que la voz emblemática, ¿no?, de Piazzolla, sobre todo la dupla compositiva Piazzolla-Ferrer, haya vuelto a sus orígenes. Recordemos que Amelita Baltar no es una novata en el tango, sino todo lo contrario, se inició como cantante folclórica. Sí, no deja de ser una curiosidad muy grata, porque realmente a veces se perdió de vista esto, de que sus orígenes estuvieron en el folclore. Cantaba folclore mucho antes que el tango aparecería en su vida con Piazzolla, si bien de chica ya lo cantaba, pero profesionalmente fue a través de Piazzolla y a través sobre todo de la dupla, vos decías, Mariano, de Piazzolla Ferrer. Y esto tiene que ver con su último disco, El Nuevo Rumbo, que va a estar presentando este jueves en la Trastienda con invitados como Fito Páez, como Fernando Ruiz Díaz, como Raúl Carnota, y que también este arco ecléctico de invitados muestra el eclecticismo de Amelita, ¿no? Porque en su último disco llegó a ser una versión casi rockeada de uno de los temas de Milonga de la Anunciación, claro, de la operita María de Buenos Aires. Recordemos que Amelita comenzó en el Quinteto Sombras, en donde también cantaba Patricio Jiménez, aquel del dúo salteño. Fue cantando folclore donde Piazzolla la descubrió, tan impactado por su voz como por sus piernas. Y sí, esto no es un comentario machista mío, sino que está escrito en los muchos libros que se han escrito sobre Piazzolla. Y no solo eso, sino que después, cuando luego la tumultuosa relación que unió y separó a Astor Piazzolla de Amelita Baltar, dijo su famosa frase: el amor es sordo. Sí, sí. Bravo. Bravísimo. Astor. No solamente eso, sino que le había dedicado un tema a Melitango, que después lo cambió de título. Así que muestra el carácter bravío e italiano de Piazzolla. Muy bien, Amelita Baltar se presenta entonces este jueves en la Trastienda, a Balcarce al 400, invitados como Fito Páez, Fernando Ruiz Díaz y Raúl Carnota. Que es increíble, a mí me sorprendía estos invitados porque es recontravariado, ¿no? Desde un Fito Páez, que ella canta junto a Fito, Chiquilín de Bachín en portugués, hasta un Carnota pasando por Ruiz Díaz. Hay rock, hay folclore, hay tango, su música es bastante variada, como su último disco que se llama El Nuevo Rumbo. Y hay, por supuesto, chacarera como este temazo de Mario Arnedo Gallo, La Flor Azul. Solo me voy quedando mi viejo tonal, oyendo cantar al río para el carnaval. Me acompaña la esperanza en la soledad. Sin cesar, buscando volverse copla para hacerme llorar. vaya con la suerte que a mí me ha tocado cantar por cantar, cantando sin ser escuchado. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Amelita Baltar con Fernando Ruiz Díaz cantando de Mario Arnedo Gallo y Antonio Rodríguez Villar, La Flor Azul. Corazón, no le hagas caso, de Pontier Ibar, la orquesta de Caló, la voz de Raúl Verón. Y este es el prólogo que encontramos para introducirnos en las jornadas de tango que se van a desarrollar entre el jueves y el sábado en algunas sedes como La Alianza, como Sonata Bar y otros lugares. La idea de esta propuesta es, según la información, pensar, escuchar y representar el tango. Reflexiones sobre el género desde sus orígenes hasta la actualidad. Y participan en distintos registros, ensayistas, músicos, periodistas, tangólogos, semiólogos. Bueno, hay realmente de todo. Y yo quiero realmente recomendar fervientemente una charla que va a ocurrir en el transcurso del sábado al mediodía, entre las 12 menos cuarto y la 1. Va a estar primero ahí en la Alianza Nicolás Barchowski, el hermano Ignacio, el director del Arranque, bueno, un músico también con una gran trayectoria, sobre todo de la música contemporánea. El ruido original del tango, viaje al centro de la orquesta típica, es el título de la ponencia de Nicolás Barchowski. También ese mismo día va a exponer Esteban Buch, Ulises en el archipiélago de los géneros, acerca de la estética de Tomás Gubisch, Tommy Gubisch, un guitarrista que llegó a grabar con Spinetta. Y también va a estar en esta parte de este ciclo, el periodista y crítico Federico Moncho, sobre tango y música contemporánea en la Argentina, dos perspectivas. Y estamos comunicados justamente con Federico Moncho, que además de crítico y periodista y, bueno, docente y mucho más, es un gran fanático de Raúl Verón y además un amigo. ¿Cómo te va, Federico? ¿Qué tal, Mariano? Gracias por la recepción veronista. Un muchacho veronista como vos no merecía otra cosa. ¿Cómo andas, Federico? Muy bien, gracias. Bueno, vos estuviste dando muchas charlas alrededor del tango, curiosamente o no tanto, en el exterior. Me imagino que este tango y música contemporánea es algo que ya tenés bastante masticado, ¿no? Sí, bueno, fue por un proyecto que se llamó con Esteban Buch, que va a estar también, bueno, como decís, va a dar una charla sobre Tomás Gubisch, que se llamó con un grupo de argentinos y franceses, y yo fui a dar un par de charlas sobre la relación del tango y la música argentina contemporánea, digamos, ¿no? Tomando dos perspectivas bastante específicas, digamos. Si podemos ser más o menos sintéticos, ¿cuáles serían esas dos perspectivas? Bueno, tomé dos compositores. Primero, Pablo Ortiz, que es un compositor de la música culta, digamos, que no vive en la Argentina, enseña en Davis, que fue discípulo de Gerardo Gandini, y en un momento de su vida se puso a escribir tangos, un poco inspirado por un violonchelista finés que se llama Anssi Karttunen. Vos sabés que el tango, Finlandia es la segunda patria del tango después del Río de la Plata, ¿no? Sí, sí. Es un tango que tiene sus propios parámetros, sí. Sus propios códigos, es otro tango. Sí, es otro tango, sí, bastante más simple, qué sé yo. Pero bueno, este tipo, Anssi Karttunen, que es un violonchelista fabuloso, se dedicó, tocaba tangos y se enganchó con Pablo Ortiz y empezaron a hacer cosas juntas. Y Ortiz escribe muy en relación con él, digamos, ¿no? O sea, es un tango muy ligado, es una composición muy ligada a una interpretación o a un intérprete, ¿no? Y son piezas generalmente para violonchelo solo, para dúo de violonchelos o para tríos, muchas veces regrabados por el mismo Anssi Karttunen. Y justamente uno de los tangos que escribió Ortiz está basado en un tango de Verón. Mirá vos. Donde toma, digamos, una frase de Verón y la retrabaja para dúo de violonchelos. Sí. ¿Cómo ves la relación, más allá de estos ejemplos que está dando Ortiz? Bueno, vos mencionabas que Pablo Ortiz es discípulo de Gerardo Gandini. Sí, sí. Digamos, sí. ¿Hay una relación, más allá de estos ejemplos, más o menos destacable entre el tango y la música contemporánea, o se agotan un par de ejemplos? Para mí, yo no sé si se agota. Para mi conocimiento se agota porque no, seguramente habrá muchos más. Pero yo me dediqué, digamos, a estudiar estos dos casos. Que son dos casos para mí interesantes porque no se produce un efecto de fusión, como en general se produce en las relaciones entre el tango, que es muy omnipresente, que es muy dominante, y otras músicas, digamos. El tango termina produciendo una especie de homogeneización, digamos, ¿no? Pero en este caso me parece que es como que las dos cosas quedan, no pierden especificidad, digamos, ¿no? En el caso, tanto en el caso de la música de Pablo Ortiz como en el caso de la música de Julio Viera, que sería la otra perspectiva que yo tomo, digamos, ¿no? Pero que son vías completamente diferentes de conexión entre el tango y lo que sería la música de tradición culta o la música de concierto, ¿no? En la música de en Ortiz hay más una especie de radicalización del efecto del rubato, del tango, esos elementos medio periféricos del tango, y en Viera hay un pensamiento más orquestal. Él trabaja con un cuarteto típico, digamos, ¿no? Violín, bandoneón, piano y contrabajo, y a partir de ahí él establece con el tango como una cosa de distancia, que se va aproximando desde lejos, es como que pone un foco. Y eso crea una cierta ambigüedad, no solamente respecto al tango, sino respecto a la misma música contemporánea, porque también la música contemporánea yo creo que en algún momento tuvo que salir a refrescarse un poco, digamos, y a mirar un poco otros materiales, y quizás el tango fue también un, un motivo inspirador, digamos. Federico, ¿cómo estás? Te saluda Andrés Casac. ¿Qué haces, Andrés? ¿Cómo estás? Bien, bien. Federico, yo te quería preguntar, ya que estuviste participando en varios congresos, digamos, sobre esta relación entre el tango y esta mirada, digamos, académica, esta mirada en diferentes congresos, que es algo que pareciera que es reciente, ¿no? De los últimos 5, 10, 15 años, tal vez. Y yo me preguntaba por qué durante tantos años el tango estuvo como más bien, digamos, la reflexión del tango muchas veces estuvo reflejada en los libros a través de anécdotas, a través de curiosidades y tampoco a través de la mirada académica. Si vos le encontrás una explicación a esto. Sí, bueno, qué sé yo, debe ser, bueno, es una explicación, no sé cuál es la explicación. Evidentemente el tango está de moda en todos los ámbitos de la vida, digamos, en los bailes, y también está de moda en la academia, ¿no? O sea, pasó a ser un objeto de estudio absolutamente serio el tango, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, tenemos muchísimas charlas académicas, digamos, en las jornadas de tango. Ahora no tengo bien presentes cuáles son. Pero bueno, es evidente que el tango cambió su estatus en todos los... Bueno, de hecho, estas charlas en las que vos vas a participar provienen de la Alianza Francesa. Claro. Tienen como un sí, exactamente. Tienen como una... Federico, y cambiando un poco el eje de estas charlas, escuchábamos la voz de Raúl Verón, sí. y hay como dos grandes ideas, digamos, entre las muchas que hay, ¿no?, dentro del tango, pero dos grandes, muy gruesas ideas. Una es la que, digamos, manifiesta de un modo bastante brutal Rodolfo Mederos, que considera al tango como una lengua muerta. Y otros que consideran que el tango tiene una vitalidad asombrosa y total, una vigencia total, bueno, incluso hasta llegar a considerar que el tango es una moda. ¿Vos de cuál estás más cerca? Ahora, es una lengua muerta que Mederos continúa hablando permanentemente. También, ¿no? También. No, pero es un lugar común decir que el tango tiene algo que ocurrió con la ópera, que la ópera fue un género popular y después fue un género totalmente... excepto algunas composiciones, digamos, se vuelve siempre a las mismas 10, 15 óperas ya escritas. Sí, sí, pero mira, mira, yo pensaba lo mismo de la ópera hace 10 o 15 años y ahora me doy cuenta de que la ópera es un género muy vigente, no solamente porque se siguen representando óperas clásicas de modo completamente diferente, sino porque se siguen componiendo óperas. O sea, actualmente no solamente el tango está de moda, también la ópera está de moda. Sí. Y me parece que con el tango puede pasar algo parecido, qué sé yo. De hecho, yo creo que Mederos, que fue un músico muy fuertemente marcado por la senda piazzolliana, en un momento él se dio cuenta que ese era un camino cerrado, o consideró que era un camino cerrado, y se volvió, digamos, por un lado a la orquesta típica, al trío, digamos, al solo, al dúo, a las formas más clásicas del tango. Me parece que ese movimiento a él le vino bien, porque se liberó de todo un mandato que él tenía. Y yo me acuerdo que hasta hace 10 o 12 o 13 años Mederos tocaba con teclados y con formaciones mucho más heterodoxas, y después volvió a formaciones mucho más clásicas, lo que no le impide de pronto largarse a tocar con Miguel Poveda o Poveda, sí, cantador flamenco. Por otro lado, es bastante bueno lo que hace, ¿no? Yo, digamos, vos sabés que mis gustos en tango son más bien conservadores, pero bueno, no quiero dar la última palabra. Siempre alguien nos puede sorprender. Creo que efectivamente el tango es un género vivo, como es la ópera. Nadie puede decretar la muerte del tango, ¿no? Federico, lo que sí yo creo es que lo que sería la senda post-piazzolliana que abandonó con buen criterio para mí Mederos, es una senda un poco agotada por ahora, digamos. Está sobresaturada por los mismos gestos de Piazzolla, y yo creo que hay que tomar otras vías, y es lo que están haciendo muchos músicos, me parece, ¿no? Bueno, Federico, estarás ahí el sábado con tu ponencia Tango y Música Contemporánea en la Argentina, Dos Perspectivas. Bueno, realmente es algo para recomendar, no solo tu charla, sino también todo el ciclo, sí. Que arranca el jueves y sigue hasta el sábado, y es muy variado y muy serio, realmente. Yo celebro que se piense un poco el tango, incluso desde, como decía Andrés, desde otros lugares, porque es cierto que está poblado de mucha literatura y mucha tinta anécdotas. Que se queda en lo, sí, en lo pintoresco. Ahora hay otra que por ahí termina siendo peor que aquella, ¿eh? O sea, hay una, el academicismo no necesariamente va a mejorar la literatura sobre el tango, pero hay que ver, por ahí... Vamos a ver. Bueno, hablando de esto de lengua muerta o no lengua muerta, te vamos a despedir con, a mi juicio, una gran interpretación de un tema muy sencillo, para mí muy querible también, que es Pregonera, de un clásico de la orquesta de Angelis, por Ariel Ardit, con la orquesta de Andrés Lineschi. Bueno, Federico, abrazo grande y nos estamos viendo. Un abrazo para vos y para Andrés. Un abrazo, Federico. Chao, chao. Un cariñito y un clavel, solo el clavel, lo que rubia de marfil, dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril recuerdo por las calles de París. Una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer, rosas y claveles blancos, blanco de ilusión, y sigue la princesa su pregón. Un cariño y un clavel para el ojal, para el querer. El clavel es de ilusión, mi corazón rojo punzón. Y la tarde va muriendo y el pregón me va siguiendo. Un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que quedó. Princesita rubia de marfil, ¿dónde fue tu risa tan sutil? Junto con tus flores muertas muere mi ilusión y escucho el eco tenue de tu voz. Como un susurro sin cesar que va despertando mi ansiedad en mi fantasía loca que vuelve a soñar. De nuevo estoy feliz con tu cantar. Un cariño y un clavel para el ojal, para el querer. El clavel es de ilusión, mi corazón rojo punzón. Y la tarde va muriendo y el pregón me va siguiendo. Un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que quedó. Un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que quedó. Un cariñito y un clavel, solo el clavel, lo que quedó. Ariel Ardit y la orquesta típica de De Angelis y Rótulo, Pregonera. 98.7. Tras los eucaliptos se esconde y al sol, al atardecer, y canta el coyuyo cuando el sol se va, y al amanecer. Nacional Folclórica. Todo es el aire de aquí. Gente que realmente vale la pena.

la pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste. Seguimos aquí en Radio Nacional Folclórica con Víctor Pulies en operación técnica, con Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción, Andrés Casaca aquí a mi vera, Estela Maris Tobar. ¿Qué estamos escuchando, Estela? Lágrimas Negras por Ignacio Mazacote Carrillo. Música cubana, en su máxima expresión. Y mi nombre es Mariano del Mazo y quiero decir, bueno, que hay un montón de noticias y novedades. Quiero primero agradecer a Claudia Sánchez, que está ahí prendida en la radio, entre muchos otros, y quiero empezar a convocar a nuestros oyentes, porque no dijimos los teléfonos. No, 4999-0987, 4999-0987. Estamos también, por supuesto, en Facebook. Le queremos mandar un abrazo a todos los que nos están escribiendo. Bueno, Xavier Zavalla, Juan Carlos Dadín, que es una especie de leal total. No hay programa que no esté presente Juan Carlos Dadín. Gracias. Le mandamos un fuerte abrazo. Realmente, Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, aquellos que escriban, aquellos que llamen, que se comuniquen con nosotros, vamos a sortear un par de entradas para el concierto que va a dar Daniel Massa con su trío en Domus Artis. Es un espacio cultural que queda en Urquiza. Es un lugar realmente precioso, ahí en Triunvirato 4311. La entrada cuesta 80 pesos, pero si ustedes ganan, no pagan nada. Daniel Massa, bajista uruguayo. Cantante a veces. Cantante y de boleros, sí. Un amante de toda la música afrocubana. Así que una buena propuesta. Esto va a ser el próximo sábado a las 21:30. Va a estar Daniel Massa. Estamos sorteando un par de entradas, gentileza de Yamira de la Fuente. Y bueno, están pasando muchas cosas, en Buenos Aires. Sí, por ejemplo, este martes a las 20:30 se va a realizar la segunda función de la orquesta reconstituida de Horacio Salgam, que dirige su hijo, César Salgam, junto a grandes invitados como Alberto Podestá, como Juan Carlos Copes, entre muchos otros. Una de las propuestas recomendables, esto va a ser en el Teatro Maipo. Muy bien, y arranca la Feria del Libro, ¿no? Ya estarán todos enterados. Y bueno, hay muchísima actividad que tiene que ver con la música. Por ejemplo, hay este jueves un homenaje a Vinicius de Moraes con la excusa del libro Antología Sustancial, de parte de sus poemas y canciones, de la editorial Adriana Hidalgo. Va a estar actuando la nieta de Vinicius, el gran poeta brasileño, Mariana de Moraes. Va a ser un homenaje a su abuelo. Una buena propuesta. Esto va a ser en el marco de la Feria del Libro. Y bueno, hay muchísimas otras cosas que vamos a ir diciendo. También quiero agradecer al envío de discos, entre ellos el disco de la bandoneonista Susana Radcliffe, que además canta. El disco anterior que lo escuché realmente me pareció precioso. Y este se llama Atravesando el Mar, Susana Radcliffe, una de las pocas mujeres bandoneonistas de la actualidad. También quiero agradecer el disco de El Cuatrillo, Unitarios y Federales, de Rogantini, Lerman, Rodríguez y Sabelón, y también a la gente de Argentores que nos mandó su revista. Sí, y también mencionar que entre los muchos conciertos que se vienen, uno de ellos es el de Dino Saluzzi, bandoneonista, folclorista, tanguero también. Va a estar el jueves en el ND Ateneo. No es usual que se presente en Buenos Aires, suele hacerlo en el exterior. Bueno, esta es una de las pocas oportunidades para verlo. Jueves a las 9 de la noche, ahí en el ND Ateneo, Paraguay al 900. En un rato va a estar aquí Rolando Goldman. Rolando Goldman, todo el mundo lo conoce por su tarea como charanguista. Bueno, ha hecho una dupla con Raúl Malosetti, el guitarrista Raúl uh-huh. Malosetti, no confundir ni con Walter ni con Javier, y ha sido también, bueno, gestor cultural, funcionario. Bueno, yo no sabía, pero la cosa que se dedicó a investigar la increíble historia de Simón Radovitsky, que fue un anarquista nacido en Ucrania, que fue el que terminó con la vida del nefasto jefe de la policía, el coronel Ramón L. Falcón. Esto ocurrió en 1909, y después, a partir de eso, tuvo un derrotero Simón Radovitsky realmente increíble, que es lo que narra esta película, cuyo eje conductor es la voz de Osvaldo Bayer, que es quizás una de las personas que más sabe de anarquismo, de movimientos obreros en Argentina, el historiador Osvaldo Bayer. Esta película, que se titula Simón, hijo del pueblo, va a ser estrenada el próximo 2 de mayo en el cine Cosmos, ahí en Corrientes 2048, y tengo muchas ganas de estar conversando con Rolando Goldman, porque la vi, la película me pareció buenísima, y aparte es el rescate de alguien que está un poco perdido, más allá de los círculos del anarquismo argentino. Así que vamos a estar conversando de toda esta historia increíble que tiene que ver con desde Julio Argentino Roca, pasando por Irigoyen, que también fue importante, pasando por lo que eran las condiciones de la prisión de Ushuaia en aquellas primeras décadas del siglo XX. En fin, una historia de un anarquista que finalmente es la historia de una parte del movimiento obrero argentino. Así que bueno, estamos hasta las 10 aquí en Radio Nacional Folclórica. Repetí, Estela Maris, las vías de comunicación. 4999-0987, 4999-0987. Muchas gracias, también estamos en Facebook, estamos sorteando un par de entradas para Daniel Massa Trío, que va a estar en Domus Artis el próximo sábado, ahí en Triunvirato 4311. Y quería mencionar que además de este gran visitante que viene en unos minutitos, que vamos a estar conversando con él, en los próximos programas vamos a tener otros invitados que realmente nos llenan de orgullo. Entre ellos se viene Raúl Carnota. Raúl Carnota va a estar el próximo lunes aquí en Radio Nacional Folclórica. Está buenísimo. Está preparando un concierto que se titula Versiones, así que vamos a estar hablando con Raúl Carnota, una de las personas más talentosas que tiene nuestra música argentina y también una de las personas que tiene un discurso para decir, uh-huh. Y eso me encanta. El pasado sábado chocaron los planetas, tocaron juntos, cantaron juntos un tehuelche y un aymara. Rubén Patagonia y Tomás Lipán actuaron en el Teatro Ya y hubo grandes momentos, como por ejemplo este a cargo de el jujeño Tomás Lipán. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando llueve, y dejar que el recuerdo me lleve, y por ya en la perder, me ha abrazado al amor, mojadito de aguas del alma, y por ya en la perder, me ha abrazado al amor, mojadito de aguas del alma. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando aclara y en los charcos mirarme la cara o mirar los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alba. O mirar los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alba. es una fruta madura, Jujuy. Es un jazmín encendido, Jujuy. O tal vez un ramito de luna o de sol, una campanita de plata. A Jujuy esta samba le quiero cantar, me gusta Jujuy con todo el alma. Sentirme color del paisaje, o llegarme a la vida y un vino tomar antes que la tarde se apague. O llegarme a la viña y un vino tomar antes que la tarde se apague. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, por las noches el camino. Tomás Lepán con la samba de Jacopetti Castillo, me gusta Jujuy cuando llueve. 98.7 Nacional Folclórica te informa. Es la hora 21, la temperatura en Buenos Aires 20 grados 8 décimas, humedad 77%. Los préstamos y depósitos en pesos extendieron su crecimiento en marzo. Los préstamos y depósitos en pesos continuaron en alza durante marzo y extendieron la suba experimentada en febrero, según indicó un informe del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo, CEFIDAR. Miles de netbooks entregadas a alumnos de la provincia de Salta. El Programa Nacional Conectar Igualdad ya distribuyó más de 90.000 netbooks en estudiantes secundarios de Salta, tras la última entrega que se concretó hoy en el Colegio de Villa Chartas de la capital provincial, encabezada por el gobernador Juan Manuel Urtubey. La Unión Ferroviaria aseguró que no interfirió con la justicia y rechazó la violencia. El secretario nacional del gremio, a cargo de Sergio Sacia, aseguró que siempre mantuvo inalterable una conducta de no interferencia ni entorpecimiento de la acción de la justicia, y se repudió todo tipo de violencia para resolver conflictos gremiales. Sostuvo también que el gremio tampoco intentó politizar jamás el tan desgraciado suceso del 20 de octubre de 2010, cuando fue asesinado el militante del PO, Mariano Ferreira. Como siempre, este boletín ha sido redactado por el servicio informativo de la emisora. 20 grados 8 décimas la temperatura, 77 el porcentaje de humedad. Informó 98.7 El aire de aquí. Transmite Radio Nacional Folclórica. Desde Maipú 555 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su frecuencia modulada de 98.7 MHz. Continuamos en Nacional Folclórica, junto a Mariano del Mazo. Comienza latiendo un bombo, y nomás llega un violín. Una caja, una guitarra, es el pago en que nací. En el aire una coplita, siempre para el que quiero ir. Es el aire de mi tierra, qué hermoso el aire de aquí. primero de mayo de 1909. Los anarquistas ocupan totalmente la Plaza del Congreso. Frente a ellos está nada menos que el coronel Ramón Falcón al frente de su caballería, los cosacos, como serán llamados por los obreros. La represión es cruel. Caen 8 obreros muertos y 105 heridos. Entre los manifestantes está un adolescente, un ruso llamado Simón Radovitsky, y en el 11 de noviembre de ese año hará volar por el aire con una bomba al coronel Falcón y a su secretario. El país se conmociona. El anarquista es apresado y pasará 21 años en Ushuaia, la Siberia argentina. Será el mártir, el santo de la anarquía, cantado por todos los payadores libertarios. Simón nació en un tugurio de un pueblo, de un continente, como nace una simiente por una ley natural, sin patria como el progreso. La fantástica, alucinante y heroica vida de Simón Radovitsky es el eje de la película Simón, hijo del pueblo, que se va a estrenar el próximo 2 de mayo en el cine Cosmos, y es una de las gratas sorpresas que va a ocurrir en breve, porque realmente es un documental que tiene de todo, bajo la línea conductora de la voz de Osvaldo Bayer, quizás el historiador que más ha investigado y escrito sobre el movimiento obrero argentino, sobre todo en su costado anarquista y socialista. Se reconstruye la vida justamente de este anarquista ucraniano de un modo, por momentos ficcional y por momentos puramente histórico. Y es una película realmente que vale la pena ver cuando se estrene. Y estamos ahora, como ya prometimos al comienzo del programa, con uno de sus directores, con Rolando Goldman, que todo el mundo conocerá, y sobre todo aquí los oyentes de Radio Nacional Folclórica, por su tarea como charanguista, como compositor de un montón de canciones, su tarea con Raúl Malosetti. Bueno, a mí me sorprendió que junto con Julián Troxberg es el director de este Simón, hijo del pueblo, una suerte de reivindicación, ¿no?, de este anarquista. ¿Cómo te va, Raúl? Buenas noches. Rolando. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme, y la verdad que contento. Y se está dando esto, que escucho la música, esa payada de Simón, este y aquel se llama, que habla de Simón y de Falcón. La voz de Alterio en aquella grabación tan antigua, y bueno, y con la gente con la que me voy encontrando hay como un entusiasmo que se ha generado y una expectativa alrededor de la película que hemos hecho, que la verdad que estoy contentísimo. Yo no voy a hacer la que hacen algunos entrevistadores, viste, que cuando tienen que entrevistar este caso sobre un anarquista se vuelven anarquistas. Ajá. O viste, de pronto digamos ser condescendiente, pero es una historia increíble, sobre todo partiendo de la base que Simón Radovitsky mató al nefasto coronel Ramón L. Falcón, que en su momento era jefe de la Policía Federal y antes había sido uno de los partícipes de la campaña del desierto, ¿no? Uh-huh. De Roca. A los 18 años le metió una bomba y se cargó al jefe de la policía. Sí, a los 18 años. Sí, la verdad que es, la historia de Simón siempre me apasionó. Creo que ha sido heroico todo lo que él hizo. Como dice Osvaldo Bayer en su lo dice en la película, y bueno, y aparece en su investigación que hizo hace unos 40 años. Simón era un pacifista, su único hecho violento en toda su vida fue ni más ni menos que es curiosa interpretación, sí, de la palabra pacifista, ¿no? La verdad que sí, pero bueno, él ha estado en el frente en la Guerra Civil Española años más tarde, décadas posteriores. Y en el frente él llevaba alimentos a los soldados, a la gente que combatía, y él jamás empuñó el arma. Claro. Y bueno, yo estoy así como con ganas. ¿Estás enamorado del personaje? No, siempre. O sea, es que con mi esposa nos conocimos en el año 85 en la Plaza de Mayo, un jueves, en la Ronda de las Madres. Y ella recuerda, yo hace poco me dijo que cuando nos conocimos yo tenía en mis manos el libro del Simón Radovisky, Los anarquistas expropiadores, de Osvaldo Bayer. Así que hace un tiempo que vengo. Pero eso hiciste para, eso hiciste para levantarte la... Como quien agarra y va no, a tomar café a la paz con un libro de Freud. No. Es cierto que además de... de una cuestión de compromiso y que hacía que uno estuviera tanto tiempo ahí acompañando a las madres en aquel momento al Serpaja, Pérez Esquivel, también había una intención de levante, como decimos, no lo vamos a negar. Pero bueno, la verdad que me ha ido bárbaro porque encontré ahí a la mujer de mi vida. Así ahora, que... Rolando, yo te quería preguntar, vos que sos un hombre que venís de la música, ¿cómo es esto de entreverarte con el cine? ¿Cómo fue esta experiencia de hacerte cargo de la dirección, del guión, por supuesto también de la música? Pero digo, este cambio de soporte, ¿no? Se dio de manera casi fortuita, la verdad, porque no es que yo dije, bueno, tengo ganas de hacer cine. Siempre quise... ayudar a que se conociera la vida y la historia de Simón Radovisky. Y estando una vez en la cárcel de Ushuaia, que desde hace muchos años es museo, escuché ahí la visita guiada que se hace a los visitantes y se lo nombra a Simón, que estuvo preso allí, a varios otros, pero el eje del discurso de los que hacen, los que dicen, digamos, cuentan la historia de la cárcel, es un ser siniestro que termina cayendo simpático a la gente que va, que es el Petit Orejudo, un asesino de niños. Sí. Claro, una cosa espantosa. Y yo le planteé en ese momento al director del museo la posibilidad de invitarlo a Osvaldo Bayer a que diera una conferencia sobre Simón, que cambiara en el eje del discurso a partir de lo que tomaran de lo que cuente Osvaldo, y él aceptó. Hicimos finalmente esa conferencia, pero ya cuando estábamos viajando yo ya pensaba, y había, es más, ya cuando volví de ese viaje con la idea de volver con Bayer, yo había empezado a pensar, bueno, pues estaría bueno filmar esa conferencia, que quede ahí un registro, que se lo den a los visitantes. Y bueno, y de a poco empecé a subir la apuesta, hablé con Julián Troxberg, un gran amigo, bueno, aunque nos conocíamos, él sí, digamos, profesionalmente está vinculado al cine, si bien este también es su primer largometraje. Y bueno, y juntos empezamos a andar este camino. Estamos hablando con Rolando Goldman, uno de los directores de Simón, Hijo del Pueblo, que es la historia de Simón Radovisky. Ahora vamos a seguir conversando con él. ¿Cómo te va, Norma? ¿Qué cuenta usted? Pero muy bien, buenas noches a todos. Bueno, ¿vamos a decir los teléfonos? Sí, como no, vamos a decirles que pueden comunicarse por el 4999-0987. Mensaje grabado allí. Estamos regalando hacia las 10 menos 10, 10 menos cuarto, un par de entradas para ir a ver a Daniel Massa Trío, una gran propuesta. Daniel Massa, bajista, cantante uruguayo, va a estar actuando el próximo sábado en el Espacio Cultural Domus Artis de Villa Urquiza. Esto es Triunvirato 4311. Así que también estamos en Facebook, en Flores Negras en Radio Nacional, que hay muchísimos mensajes, podemos leer algunos. Pero ahora quiero seguir conversando con Rolando Goldman de esta película que se estrena el próximo 2 de mayo en el Cosmos, sobre la historia de este anarquista. Sería bueno contar la historia, ¿no? Al menos de un modo grueso. Hay momentos realmente épicos. Vos dijiste, estuvo 21 años en la prisión de Ushuaia. Sí, en realidad, quien dice eso, fue la grabación que escuchamos en la voz de Alterio. Estuvo 18 años preso 18 años. Allí. Porque estuvo, antes de estar preso allá, estuvo 2 años preso en la penitenciaría. Claro, acá en Buenos Aires. En Buenos Aires. Ahora, el tipo, una vez que asesina a Ramón L. Falcón, se convierte en gran enemigo público de lo que podría llamarse el establishment o el sistema, pero a su vez también se convierte en un emblema del movimiento anarquista. De hecho, lo que a mí más me conmueve de la película, en cuanto, entre comillas, a su mensaje, no es tanto la figura de Simón, sino cómo todo el movimiento anarquista se abroqueló detrás de una causa que era liberarlo. Claro, el movimiento. De hecho, es el logro de la película, es cuando, cuando lo libera. Sí. No de la película, sino del anarquismo. Claro, sí. Cuando logran la liberación. Ajá, sí. Sí, y convengamos, bueno, que el movimiento anarquista en aquella época era muy importante, era muy fuerte, ¿no? Hubo huelgas en todo el país y expresiones de solidaridad de manera permanente mientras él estuvo preso, que digamos, el, si bien puede parecer una contradicción exaltar la figura de un hombre, que en este caso Simón, en el anarquismo... digamos, la idea es el avance y el protagonismo del pueblo, no de una persona. Decía, si bien puede parecer contradictorio, de alguna manera Simón Radovitsky expresó el sentir de una masa muy grande de gente, una parte muy importante del pueblo. Si no, no hubiera sido posible, creo que ni siquiera... haber hecho ese atentado, ¿no? Ahora, hoy suena como hasta curioso pensar en el sindicalismo anarquista, ¿no? Esta relación, pero en la época preperonista realmente, uno leyendo los libros sobre la historia del movimiento obrero, era algo muy fuerte el anarquismo, a tal punto que existió una ley de residencia con la cual las autoridades argentinas echaban sin causa, digamos, caprichosamente a quien consideraban extranjero, peligroso para el sistema, claro. Pero realmente era muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sí, repasando, claro, esta historia. Ahora, parte de este movimiento que fue detrás de la causa de la liberación de Radovitsky, hay una parte muy interesante, yo no la conocía, que él logra escapar de Ushuaia, algo que es bastante complicado, ¿no? Fue el único en toda la historia de esa cárcel que logró fugarse. Y eso fue gracias a que un anarquista de aquí se infiltró. Claro, contala. Hubo un anarquista, bueno, esto es ridículo por un lado, porque yo estoy con ganas de no contar demasiado, pero como es, si fuera una novela, y en realidad cualquiera puede... Es historia. Claro, es historia y cualquiera puede averiguarlo fácilmente, ¿no? Pero bueno, realmente sí hay un compañero de él, un anarquista, que se inscribe en la policía, se hace pasar por policía y pide, lo aceptan de inmediato porque pide ir a como guardia cárcel a la cárcel de Ushuaia, que nadie quería ir, habrán dicho, este tipo, o sea, está loco, él que se vaya. Se empleó nada más que para... Claro, fue parte del plan para liberar a Radovitsky, ¿no? Bueno, me hace acordar un poco al asesino de Trotsky, ¿no? Que también dedicó su vida a cómo infiltrarse para lograr estar frente a Trotsky y matarlo. Uh-huh. Mercado. Sí, sí, sí. Rolando Goldman, yo no sé cuál es tu ideología política, tampoco me interesa, pero te provoca alguna reflexión, digamos, haber puesto el foco en un personaje como Radovitsky, que fue tan despojado de sí mismo y que se jugó por una causa, que pagó casi 20 años en una cárcel terrible como fue la de Ushuaia, que penó, digamos, por el mundo, y que finalmente, si no fuese por esta película y la tarea de Bayer como historiador un poco más, sería un ignoto para la historia argentina, digamos, eran otros ideales, ¿no? Sí. Bueno, si no te interesa saberlo, no te digo. Digo, si no se pone a pensar en lo que es. No, digo, si no te interesa lo que decías de cuál era mi ideología. Realmente, quiero, igual, de todos modos, decirte que yo siempre tuve simpatía por las ideas anarquistas, las ideas libertarias, y siempre tuve una participación activa en lo que llamo el movimiento popular. Siempre... traté y trato de estar cerca de la gente que lucha, más allá de las ideologías o de los partidos o no partidos que cada uno pueda tener. Eso por un lado. Ahora, con respecto a lo que me planteás, en un punto yo creo que la historia oficial nunca habló de Simón, pero de alguna manera... el Estado se ha encargado de silenciarlo y en contraposición de exaltar de manera sobredimensionada la figura de Falcón, porque la segunda calle más larga de Buenos Aires se llama Ramón Falcón, hay monumentos que se han erigido en su nombre, la escuela de policía se llamó Falcón, Y eso ha sido, creo, entre otras cosas, porque, bueno, porque lo justició Simón Radovisky. Y simultáneamente, de manera, si se quiere, subterránea, cada aniversario del atentado hay gente que va y recorre la calle Ramón Falcón y tapa los carteles y le pone el nombre de Simón. Hace unos años se logró quitar el nombre de la plaza Ramón Falcón, y hubo una consulta a los vecinos ahí en Flores. Algunos plantearon que rebautizarla con el nombre de Ernesto Che Guevara, otros de San Martín. Finalmente quedó con el nombre de San Martín. Y bueno, un tiempo después, cuando Tellerman fue intendente, le volvió a poner el nombre de Plaza Falcón. Ajá. O sea que de alguna manera, y no sé bien por qué, Simón siempre aparece, no digo de manera masiva ni mucho menos, no estoy delirando, pero así como ha habido, no sé, un Kurt Wilkens, que fue un anarquista que mató al coronel Varela, el fusilador de la Patagonia, y realmente no vuelve y no aparece y nadie lo menciona, y ha habido otros anarquistas, Severino Di Giovanni, y bueno, que han sido por ahí, lo poco o mucho popular que han sido, se debe, yo creo, de manera exclusiva a la tarea enorme de Osvaldo Bayer, ¿no? Ahora, ¿cómo la palabra, ¿no?, marca las ideas? Vos no hablás de la justicia, Simón, claro, sí, que lo mató, sino hablas de ajustició. Claro, y bueno, eso es lo que consideraban que había hecho, porque lo que pasó fue que... Él había reprimido fuertemente, claro, la marcha. Hubo una matanza de obreros un primero de mayo, y en 1909, y inmediatamente después de eso, los anarquistas reclamaron, y la sociedad, y gran parte de la sociedad reclamó que hubiera justicia por eso que había sucedido, que... reclamaban que, por empezar, lo separaran del cargo a Falcón, que era el que había estado al frente de esa matanza, y no pasó nada de eso. Los anarquistas esperaron que hubiera algún tipo de sanción y no hubo nada. Entonces, eso es lo que... La justicia claro. Anarquista. Estamos hablando con Rolando Goldman. No sabíamos que Rolando Goldman es músico y toca así, en este caso, junto con Raúl Malosetti. Estábamos escuchando al dúo Malosetti-Goldman interpretando de Raúl Malosetti, De Boca en Boca. Goldman, justamente nuestro invitado de hoy. Estamos aquí en Flores Negras hasta las 22. Norma, decí los teléfonos, así repetimos la consigna y el concurso de hoy. Con todo gusto, 4999-0987, Mariano. Bueno, estamos en Facebook, en Flores Negras, en Radio Nacional. Gracias Gaby Comte, gracias Susana Fabricant. Bueno, toda la barra brava de este programa que hacemos con Andrés Casac. Estamos regalando, en un rato vamos a hacer el sorteo. Bueno, todavía tienen tiempo de llamar, porque nos gusta que nos llamen, que nos mimen, que dejen mensajes, ya sea en Facebook o en los teléfonos. Estamos regalando un par de entradas para el concierto de Daniel Massa Trío el próximo sábado en Domus Artis, triunvirato al 4300 Urquiza. Ahora estamos con Rolando Goldman hablando de la película Simón, hijo del pueblo, que cuenta la historia de Radovisky, el anarquista que muy joven mató o ajustició a Ramón L. Falcón. Bien, Mariano, ¿El L qué es? Lorenzo. Es como Leandro Inalem, ¿no? Claro, claro. Ramón L. Falcón, el jefe de policía que ya había participado de la campaña del desierto, un hombre caracterizado por su increíble crueldad contra todo movimiento obrero, bueno, alguien que ahora sería considerado algo así como un genocida, y aparte un hombre que tenía como una especie de odio atávico hacia los extranjeros, ¿no? Sí, claro, sí, sobre todo los obreros extranjeros, ¿no? Y bueno, esta película que se estrena el 2 de mayo en el Cosmos tiene la participación clave de Osvaldo Bayer, el gran historiador, el veterano historiador. Es una mezcla de documental y de puesta en escena para la película, y un momento de un acto en el cual se recuerda la figura de Radovisky, y también ahí se mezclan la típica de estos casos, ¿no? Algunos punks. Claro. El movimiento punk argentino fue un movimiento que abrazó el anarquismo desde muchos lugares y nunca hubo ningún tipo de problema en esa, es una convivencia, bueno, pacífica. Esos son los actos desde hace muchas décadas. Siempre el primero de mayo hay un acto, el acto anarquista, que organiza diferentes grupos anarquistas, entre otros la Fora, en Plaza 11, claro. a las 4 de la tarde, todos los primeros de mayo. Y sí, fue Osvaldo en uno de esos actos. Y la película tiene otro eje, que me gustaría que lo comente vos, Rolando Goldman, que está ficcionado, y es justamente el disparador, es la historia de un muchachito que lleva el apellido de Radovisky y que quiere investigar sobre su pariente. Entonces hay una reunión con otros parientes reales, en este caso, sí, de este ucraniano que tenía 18 años en 1909, o sea, de fin del siglo XIX. Claro, sucedió lo siguiente, junto con Julián Troxberg, nosotros investigamos mucho y conseguimos, la verdad que, mucho material de archivo, diarios, volantes, periódicos, hasta algunos documentales viejos que, bueno, habrás visto en la película que aparecen, y queríamos que de alguna manera apareciera en la película todo eso, o parte de lo que habíamos investigado. Conseguimos el expediente de la causa por la cual fue condenado Simón, y está el aporte fundamental de Osvaldo Bayer, pero en paralelo queríamos que apareciera parte de lo que nosotros habíamos conseguido o encontrado en la investigación. Entonces se nos ocurrió que quien podía llevar adelante esa parte era alguien que hiciera de descendiente de Simón. Y eso es el único actor, digamos, que hay de ficción en la película. Pero sucedió algo muy curioso, que en el camino, ya cuando estábamos iniciando el rodaje, de manera casi fortuita, encontramos a descendientes de Simón verdaderos, y que manifestaron un orgullo así maravilloso por su antecesor y su ascendiente, y con muy buena onda se prestaron a participar en el documental, dando un testimonio muy valioso desde lo familiar, ¿no? Que incluso se cambiaron el apellido, ¿no? No, no era exactamente Radovinsky. Claro, esta mujer se llama Radovinsky. Bueno, en aquella época, digamos, en el registro civil no era muy exacto, a veces como se anotaba a los chicos o a la gente. El padre de esta mujer era Radovinsky, pero cuando él firmaba Radovinsky con igual que Simón. Ahora, Rolando, en general, cuando uno encara este tipo de proyectos y tiene que buscar material de archivo, es una tarea compleja, porque siempre está todo medio desperdigado, no quedan en general muchos registros. ¿A vos no te pasó eso? ¿Te tuviste, digamos, la fortuna de dar con, bueno, desde los familiares hasta el expediente? Por lo que contás, pareciera como que no fue tan complejo, ¿o sí? Creo que más complejo fue seleccionar qué era lo que íbamos a mostrar, porque tuvimos muy buena recepción por parte de diferentes espacios donde había material sobre Simón. Esto es, por un lado, el Archivo General de la Nación, la Biblioteca o Hemeroteca del Congreso de la Nación, la Biblioteca José Ingenieros, que es una biblioteca... Eso me pareció increíble. Es muy meritoria esa biblioteca. Claro. Y es todo material anarquista. Claro, ¿no? Claro, es una biblioteca anarquista, claro. Y bueno, entonces hay varios colectivos que se encargan de mantener vivo esto, ¿no? Y por eso no fue tan difícil encontrarlo, sino más bien la tarea de, bueno, ver qué poníamos y qué no, siempre quedan cosas afuera. Rolando Goldman, codirector de Simón, Hijo del Pueblo, la historia increíble de Simón Radovinsky, con la participación muy especial de Osvaldo Bayer, aporta toda su background sobre el anarquismo, que es impresionante. Va a ser realmente, se volvió un referente, un patriarca en todo lo que es el tema del movimiento obrero. Sí, aparte Osvaldo Bayer. Porque Osvaldo Bayer tiene un entusiasmo enorme y un queríamos compromiso. Hablar con él, pero usted de se viaje. Fue, bueno, sí, se fue a Santa Rosa porque mañana hay un acto allí en la ciudad de Santa Rosa, porque van a quitar el nombre de Roca, a la avenida Roca, es la avenida más importante ahí de la ciudad, le van a sacar el nombre y le van a poner, la verdad que no me acuerdo, creo que San Martín o algo así, pero lo concreto es que le cambian el nombre a la avenida Roca, y el intendente lo invitó y le van a entregar a él el cartel. ¿Cuánto tiene Bayer? Tiene 86 años, y decía del compromiso, del entusiasmo que tiene, porque el sábado estuvimos viendo la película juntos y ahora, bueno, nos han invitado de San Martín de los Andes para proyectar la película y lo invitan a él también. Y entonces le comentaba esto y me dice, el médico me prohibió los viajes, no puedo viajar más. ¿Cuándo es? Aparte lo mandaste a la prisión de Ushuaia con el frío que hace en Ushuaia. Está el pobre Valle con sus 86 con una bufandita en medio del frío de una prisión vacía, hoy museo. Sí. Rolando, bueno, no nos olvidemos que sos músico, estás además tocando, ¿no? Es tu oficio. Sí, por suerte, sí, siempre hay... espacios para y, tocar. Y fuiste durante bastante tiempo director nacional de artes. Sí, en la Secretaría de Cultura de la Nación. ¿Extrañaste un poco la función pública? Me apasionó eso, me sigue apasionando la posibilidad de poder generar desde distintos espacios acciones dentro del ámbito de la cultura, y ese desde el Estado creo que es un lugar... bueno, fascinante como para poder generar esto. Y la verdad es que no sé si decir que extraño, porque estoy bastante entretenido y ocupado con muchos proyectos. Entonces, que no podría hacer ni llevar adelante, claro. si medio sorbente, ¿no? Sí, claro que sí. Y tenés, ya sé que ahora estás promocionando esta película de Simón, Hijo del Pueblo, pero ¿ya te picó el bichito y ya estás pensando alguna otra película? La verdad que sí, por eso decía que no dije, bueno, voy a hacer cine, y cuando empezamos yo creía que este iba a ser, quizás sea todo, ¿no? No sé qué va a pasar, pero que iba a ser mi única experiencia en el cine, como en la dirección de una película, pero ya tengo un par de ver, ideas tira, que... Tira una. Que la roben. Sí, hay una que sí, otra va a ser difícil que la robe, pero bueno, estamos ahí viendo con Julián Troxberg para dónde encaminamos, pero es posible que sigamos avanzando juntos en el cine. Bueno, Rolando Goldman, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.

paisaje de la picada, pensaba en vos. En Nacional Folclórica, hay salamandras y caminos. El caminante, el barro y los ancestrales sonidos del continente. ¿Cuántos idiomas han desaparecido? Pero están latentes en eso que el hijo del continente siempre está por decir. ¿Cuántos ríos reclaman desde hace siglos su antiguo nombre y a veces protestan hasta la inundación? ¿Cuántas ánimas que penan, que algunos llaman leyendas y otros saben que en realidad son todas las cosas que esta tierra se ha quedado con ganas de denunciar? ¿Acaso creemos que esos idiomas, aquellas ceremonias, los nombres de tantos mundos que desaparecieron con la feroz conquista, no andan entre nosotros, buscando quién los pronuncie en una copla, en una vidala, en una pintura, en un camino? Si miramos bien, si escuchamos bien, si ponemos nuestra percepción en ello, recuperaremos algo de aquellos mensajes ancestrales de la tierra. Es un vacío, Carmen, que tenemos todo. En algún momento creo que, sobre todo en la adolescencia, aparece ese vacío, esa necesidad de buscar algo, algo que no está a la vista, pero que está casi siempre en los paisajes de cada lugar, en el desierto, en la selva, en el mar, en la montaña. Mauricio Fuente Alba consagra su vida a hacer con barro instrumentos precolombinos. Instrumentos que recuperan los primeros vientos de este lado del mundo. El primero en realidad que fue el que encontré, que fue en la zona de Salta y también en Santiago del Estero, es el pincuyo. ¿Qué es lo que persiste en el sonido del pincuyo? ¿Cuántos cerros y ríos? ¿Cuántos templos secretos? ¿Cuántas pasiones humanas? ¿Cuántos muertos y cuántos inmortales? ¿Cuántos amaneceres prehispánicos? ¿Y cuántos atardeceres bajo la conquista? El pincuyo doble, que sería como el trabajo más complejo, y creo que es así, me hizo ver las estrellas porque la verdad que es complejo. El caminante, el barro y los ancestrales sonidos del continente. En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos. Si me faltan las palabras. Locución: Stella Maris Tovarich. Producción: Fabiana Álvarez. Edición artística: Fernando Salvatori. Texto y guión: Pedro Patzer. Dirección artística: Marcelo Simón. En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos. Martes a las 7 de la tarde, el bandoneón jujeño de Daniel Media late en nuestro estudio Mercedes Sosa. Este martes a las 7 de la tarde, Daniel Media por el aire de aquí. La capacidad del lugar es limitada. Los que vienen cantando en Nacional Folclórica. La tradición en boca de la nueva generación. Artista: Los Legüeles. Miren mi

la figura del poeta Pablo Neruda sobre, sí, digamos, se están abriendo ciertas dudas de las causas de su muerte. Exactamente, porque hay una investigación en torno al motivo de la muerte de Neruda. Van a exhumar el cuerpo para hacer unos exámenes genéticos para ver el motivo, porque cabe la posibilidad, como murió pocos días después del golpe militar de 1973, cabe la posibilidad, una de las hipótesis es que haya sido envenenado por los militares que dieron el golpe en septiembre de 1973. Increíble. Faltan 10 minutos para las 22. Quiero agradecer a todos los que nos llamaron y a todos los que nos dejaron su mensaje por Facebook. Y bueno, justamente entre ellos hemos elegido al ganador o ganadora del par de entradas para ir a ver a Daniel Massa Trío. En el sorteo, la favorecida fue Estela de Floresta, con DNI que termina en 847. Un par de entradas para el show entonces de Daniel Massa en Domus Artis, el sábado a las 21:30, en Avenida Triunvirato, 4311, en Villa Urquiza. Tiene que llegar con documento unos minutitos antes. Muy bien, y quiero decir que ya tenemos un poco la grilla armada de lo que viene. Bueno, la producción de Paola Escobar y de Nacho, eficaz por doquier. El lunes próximo va a estar aquí Raúl Carnota. Bueno. El lunes 6 de mayo, Tonolec, el grupo que combina elementos electrónicos con folclore. Y estamos hablando con el sexteto vocal Cabernet, que acaba de sacar un disco nuevo muy bueno, titulado Bombo, que produjo y arregló Lucho González. Y también estamos hablando con Mariana Baraj, que tiene muchas ganas de venir, que tiene disco nuevo, pero bueno, tiene una agenda bastante complicada. Impresionante las visitas que se vienen, y también hay una posibilidad ahí de que se venga el Tata Cedrón. Justo conversé la semana pasada con él, fui a ver el concierto que dio dentro del Festival Independiente de Tango en Caballito. Y bueno, cabe la posibilidad de que se venga uno de estos próximos lunes. Siempre es muy grato charlar con el Tata Cedrón, tanto por su mirada con el tango como por su mirada con el folclore. Es muy, muy fanático, sigue mucho la obra de Buenaventura Luna. De hecho, ha reversionado algunos de sus temas. Así que bueno, otro de los posibles invitados dentro de esta grilla, que la verdad que está buenísima. Muy bien, y hay algunas cuestiones de agenda que sería bueno ir tirando. Recordábamos hoy, antes de conversar con Federico Monjó, el crítico y periodista y docente y ensayista, sobre la jornada de tango, pensar, escuchar y representar el tango, reflexiones sobre el género desde sus orígenes hasta la actualidad. Esto va a ocurrir entre este jueves y el sábado. Digámoslo, Andrés, estamos en un par de mesas nosotros. Se viene la mesa de Flores Negras. Hay una de las tantas mesas. Hay, digamos, más allá de que estemos nosotros, está Sergio Pujol, por ejemplo, que va a hacer una ponencia sobre Tango Fugaz, las primeras grabaciones de Oscar Alemán. Qué bueno. Está siempre también, se meten esos temas. Está también alguien que yo admiro muchísimo, un docente de la UBA y de Flaxo, Gustavo Varela. Va a hacer Rupturas y Discontinuidades, el tango a través de la historia política argentina, y muchos más. También va a estar cantando Osvaldo Peredo, el cantor que se hizo fuerte en el boliche de Roberto y que acaba de sacar un disco junto con la orquesta típica Almagro. Sí, exactamente. Leí una bella nota ahí en Página 12, en Radar, que salió este domingo. Sí, Peredo, un hombre que tiene una historia increíble realmente. Estuvo durante años alejado del tango, se dedicó al fútbol también. Una historia extraña dentro del tango, porque si bien es un veterano, recién ahora le está llegando su reconocimiento a través de las nuevas generaciones, que lo toman como modelo, un cantor de cantina, una voz chiquita, bien entonada, pero sobre todo un referente para todos los jóvenes dentro de lo que es el canto. Muy bien, gracias Alicia Peralta, gracias también Pablo Andrés Mora Solís. Muchas gracias. Y bueno, otros conciertos recomendados: este sábado Dura Tierra se va a estar presentando en los conciertos entreverados junto a Damián Bolotín Cuarteto. Esto es el sábado a las 9 de la noche ahí en Almagro Tango Club, Medrano al 600. Otra de las propuestas es la de Bob Telson, que sigue actuando todos los días jueves de este mes junto a María Puga, el hombre que compuso aquella melancólica canción de Bagdad Café. ¿Cuál es? Recordame el título. Calling You. Calling You, exactamente. Bob Telson se presenta el jueves en Clásica y Moderna con María Puga. Y el jueves también está Dino Saluzzi en el ND Ateneo a las 21. Y también va a estar Tonolec, nuestro invitado del lunes 6 de mayo, el sábado próximo en el Club Atlético Fernández Fierro. También Juan Falú va a estar el domingo 28 de abril en la Trastienda Club, pero de la ciudad de La Plata. Y a aquellos que les guste lo que algunos llaman la patria percusiva, la Bomba de Tiempo va a estar el lunes 29 de abril en su casa, digamos, en la Ciudad Cultural Conex, ahí en el Abasto. Señores, ¿la pasaste bien, Andrés? Muy bien, muy bien. Acá con Norma, con Mariano, con el equipo de lo que alguna vez se llamó Flores Negras. Gracias, Víctor Pugliese, gracias Nacho Rebaudengo, Paola Escobar, Andrés Casac, Norma, muchas gracias, Norma. Un gusto, Mariano. Este domingo, es decir, ayer, se hizo la segunda función del concierto de Fito Páez, que evoca los 20 años del amor después del amor, quizás su disco más famoso. Fue una función agregada de la que había dado en marzo, que explotó en Luna Park. Bueno, volvió a reventar Fito Páez en Luna Park. Y quiero recordar esta bellísima canción, Litoraleña, que alguna vez grabó con Mercedes Sosa. Estamos hablando de Parte del Aire. Con esto nos vamos, señores, que tengan una hermosa semana. El clima acompaña, así que nos estamos viendo exactamente en 7 días. Chau. Pensó dos veces y se marchó como una frutilla su corazón. Siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. Y allí del aire, y allí va en libertad. Música de grillos del Paraná. Cada enero nuevo se hace escuchar como un buen presagio de las comadres. Él amó una estrella en su soledad y una noche antes de Navidad recortó los cables con un diamante. Del aire.